caminan son flores, cuando te besan amores, cuando te olvidan dolores. Ajá. Las mujeres son como el viento en la arena, forman dunas y vuelan de mi canción al amor. Pero si tienes algún problema, qué dulce los besos dados con pasión. Sigo con el paso la parruca, mujeres de azúcar en mi corazón. Sigo con el paso de la farruca, mujeres de azúcar en mi corazón.